Buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a continuar con el tema de los dones ordinarios y extraordinarios. Recordarán ustedes que comenzamos a ver hace 15 días el tema de los dones ordinarios, y comentábamos que fueron entregados por Dios para... Hay diferencias, ¿no? Hay dones ordinarios y dones extraordinarios. Las listas que aparecen en el Nuevo Testamento nos hablan de ello. Los dones extraordinarios fueron dados por Dios para entregar la revelación nueva, ¿verdad? Es decir, se tenía únicamente el Antiguo Testamento, y los dones extraordinarios representaban el camino para entregar el Nuevo Testamento. Entonces, así Dios puso estos dones en manos de su iglesia. Y vamos a tratar, la semana anterior comentábamos acerca de los propósitos y los fines de los dones ordinarios, que son no para recibir una revelación, sino para predicar la revelación que nos ha sido entregada, ¿verdad? Para eso son los dones ordinarios. Y veíamos algunos propósitos específicos, como fueron entregados para ser usados para la gloria de Dios, que todos los miembros de las iglesias tienen dones, que no hay ninguna persona que carezca de dones, que todos los dones han sido dados en una forma soberana, y que Dios ha acomodado en el cuerpo a cada uno de sus hijos como Él quiso, y Dios le ha dado los dones según le ha placido a Dios. Ahora, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, quisiera señalar, antes de empezar ahí, cuatro puntos de introducción. Esta gráfica siempre la usamos, y si se alcanza a ver más o menos, hablando de la creación, de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Entonces, estamos hablando que esta venida de Cristo significó un parteaguas en el tiempo antes de su venida. Bueno, ¿sí? Ya está. ¿Está bien? ¿Ya no nos va a dar lata? Es cuando él se acerca, ¿verdad? ¿Qué se puede acercar? ¿Es porque él se acerca, Ale? ¿Es porque él se acerca? ¿O porque...? A ver, entonces me hago para este lado. Sirve que me da más luz aquí. Ahí está bien, hermano, nada más que no se ve. Entonces, comentábamos que ya estamos destruyendo todo aquí. Es que debe estar allá arriba. No, es que si de por sí lo siento muy lejos, ahora si me pongo acá arriba no lo voy a alcanzar. A ver quién se está durmiendo. Entonces, antes de la venida de Cristo, es llamado, ¿no?, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y después de la venida de Cristo estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no?, el Nuevo Pacto. Ahora, aquí hay varias cosas importantes para poder ver este tema de los dones extraordinarios, y tenemos que ver contextualmente. Vamos a ver cuatro detalles. El primero de ellos: a partir del Nuevo Testamento hay una institución nueva. ¿Cuál es esa institución nueva? La iglesia. Es la iglesia, ¿no? La iglesia del Nuevo Testamento, la cual Cristo vino a fundar, la cual Cristo vino a establecer. Él dijo, cuando hizo la confesión Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la declaración... Si la volteamos tantito, ¿qué hacemos? Así, cuando regresa, para que quede lejos. Si quieres, yo me pongo atrás de las cortinas. Así van a pensar que es una revelación. Muy cerca. Se acerca ahí. Voy a tener que prender al bigote. A ver, ahí está bien. Sí, van a prender las otras, de hecho. Pero sigue, hermano. Ah, ok. Entonces, es que me distraigo yo mucho. Soy muy distraído. Entonces, la institución nueva, Cristo dijo que Él establecería una institución nueva, ¿no? Que esta sería la iglesia. Le dijo a Pedro, de cierto, tú eres Pedro, ¿no? Pequeña piedra, y sobre él, sobre Cristo, hay toda una interpretación de ese pasaje, sobre Cristo que es la piedra angular, sobre él estableceré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mucha gente pierde de vista esto. La iglesia es una institución nueva. Como es una institución nueva, la institución o el pueblo al cual Dios se revelaba en el Antiguo Testamento era Israel. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, cumplido el sacrificio de Cristo, Él establece una institución nueva que es la iglesia. Si nosotros entendemos esto, estamos entendiendo gran parte para la interpretación de lo que vamos a ver ahora, ¿no? El uso de las lenguas, el uso de todos esos dones extraordinarios. Me refiero al hecho de que muchas personas leen el Antiguo Testamento y luego quieren aplicar las leyes, las reglas y las normas del Antiguo Testamento a la institución nueva que es la iglesia. O sea, no han entendido este parteaguas que está aquí. O sea, el Antiguo Testamento significaba sombras, significaba figuras de lo que habría de venir. Entonces, ahora la llegada de Cristo, aquí se sacrificaban corderos, ahora este es el cordero provisto por Dios, el cual ha sido sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, estamos hablando ahora ya no de sombras, sino de realidades. El apóstol empleó la palabra allí en Colosenses, ahorita vamos a ver algunos textos, hablando de que eran las sombras y Cristo es la sustancia o el cuerpo que daba esa sombra, como si Cristo proyectara una sombra hacia el Antiguo Testamento. Ahora, todo el Antiguo Testamento está lleno de reglamentaciones específicas y minuciosas. Es la administración de un pacto de ley, de un pacto de obras. Pero ahora estamos viendo que está establecido el pacto de la gracia. Pero bueno, es una institución nueva. Para ser parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había requisitos. ¿Cuál es, era el requisito para ser parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Haber nacido en una de las 12 tribus, ser parte de uno de los 12 de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, y así por nacimiento, por territorio, por geografía, como usted quiera, por una limitación geográfica, uno era ya parte del pueblo de Dios. Pero ¿cómo se es parte ahora de la iglesia del Nuevo Testamento? Por el nuevo nacimiento, ¿no? Dios genera hijos. Entonces, una institución nueva se habría establecido. En Hebreos 9, por favor, en el versículo 10, versículo que es conveniente que tengamos señalado en nuestra Biblia, capítulo 9, la ley dice que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos, la ley ceremonial, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo, dice, de la corrección. O sea, que todas las reglas y normas que fueron establecidas aquí fueron establecidas como sombras y figuras hasta que viniera el tiempo donde el Cordero mismo de Dios vendría y sería sacrificado en la cruz del Calvario. Dice en la versión 60, como dice, establecidas hasta el tiempo de... El tiempo de formar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no? De reformar todas las cosas, o hasta el tiempo de la corrección. El fin de los símbolos llegaba, ¿no? Tenían que ser removidos y tenía que ser establecida la realidad. Aquí era una revelación minuciosa de la ceremonia, los símbolos, las características de los animales, de los sacerdotes, las vestimentas, el pelo, la ropa, los lavamientos, todo lo que encontramos ahí, innumerables reglas. Ahora, viniendo Cristo, lo que encontramos en la revelación del Nuevo Testamento es una descripción, ¿no? Cuatro evangelios son ocupados para hablar una revelación específica acerca de la persona y de la obra de Cristo, ¿no? Ahora, entonces, se necesitaba una nueva revelación que describiera, ya no las sombras, pero que describiera las realidades. Esto es lo que significa el Nuevo Testamento. Es la descripción ya no de los corderos donde se ponía la mano, es la descripción del verdadero Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces hay evangelios que describen su persona, su obra y toda la doctrina. Una revelación nueva se requería para hablar de todas estas cosas. Entonces, para ello Dios nos dice que Dios entregó a su iglesia dones ordinarios y extraordinarios, como hemos estado hablando. Ahora, en tercer lugar, además deberíamos fijarnos, ¿no? Cuando estamos hablando de este tema, que no solo habría una revelación nueva de realidades, pero tenemos que la salvación tendría otra perspectiva. Aquí Dios hablaba solamente a una nación, ahora a partir del Nuevo Testamento Dios habla de la palabra para todas las naciones, no solamente para una sola nación que es Israel, sino habla para las naciones de todo el mundo. Dios no solo es el Dios de Israel, es el Dios de todo el mundo. Y Dios va a salvar personas no solamente de Israel, sino personas de todo el mundo. Cuando tú pasas varios cientos o miles de años, pudiéramos decir, donde Dios solamente trata con los israelitas, esto es como una revelación perturbadora, ¿no? Entonces, de repente dices que nada más vas a salvar puros de Aguascalientes, todo de Aguascalientes, ¿sí? De acá, de Rincón de Romo, de todos los lugares de Aguascalientes, que no me sé los lugares, solamente San José de Gracia, el Rincón de Romo, y todos los romos que dicen de aquí hasta allá. Puros de ahí de Aguascalientes, ¿no? Y de repente nos dices que también de Querétaro, y también de San Luis Potosí, también de Estados Unidos, incluyendo Trump, y a todos los demás, dices, no, ¿qué pasó aquí? O sea, esto es lo que estamos viendo. A los israelitas les sonó bastante pesado, ¿sí?, que la salvación también fuera para otros. Entonces debemos de tomar en cuenta esta perspectiva, ¿no? La perspectiva de, es diferente hablar de una sola nación que fue usada para preservar la palabra, la Biblia, el pacto, las promesas, y que efectivamente es el mismo Dios, pero es una administración distinta, ¿verdad? La administración del antiguo pacto y la administración del nuevo pacto. Entonces no debemos perder de vista estas cosas. Dicho esto, ¿no?, la perspectiva de la salvación cambiaría de ser solo para una nación a globalizarse a todas las naciones, hombres escogidos por Dios para realizar esta obra eran precisamente los apóstoles y profetas, ¿no? Ahora, Veamos ahora entonces, ahora sí, en Primera de Corintios 12, por favor. Los dones extraordinarios nos estamos refiriendo a los dones de profecía, de lengua, de milagros, de sanidades. Los apóstoles son catalogados como dones extraordinarios porque vamos a ver que ellos recibían una revelación directa de parte de Dios. Y ahora, estos dones extraordinarios, aquí viene, mientras los dones ordinarios son para predicar la revelación entregada, los dones extraordinarios son usados para entregar la revelación. No sé si me explico. Me está matando eso del ruido, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Cantamos o qué hacemos? Cantamos, gritamos, brincamos, exorcizamos. Hermano, la camisa. ¿En la camisa? Sí, porque me voy a poner en el bigote, hermano, ya no sé. Para que esté más cerca. El día que estábamos en el aniversario allá en Irapuato, casi estaba viendo el hermano Tomás, nada más que ustedes como no lo conocen no se daban cuenta, pero el micrófono lo estaba matando. Ahorita me está pasando algo similar, como yo me estaba burlando. Entonces, volvemos a repetir, los dones extraordinarios fueron entregados o fueron dados para dar la revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra que tenemos aquí, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los dones ordinarios son dones o capacidades para predicar la revelación que hemos recibido, para enseñar o predicar la revelación que hemos recibido. Son dos propósitos distintos. Entonces, los dones permanentes son los dones ordinarios. Los dones llamados extraordinarios, como vamos a ver, son dones temporales, porque solamente se requirieron cuando Dios tenía el propósito de revelar su palabra. Hubo profecía, pero hubo casi 400 años de silencio después del último profeta, ¿no? Hasta que volvió a hablar Dios por profetas, o hasta que vino el Hijo, hasta que vino Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, vamos a 1 Corintios 12, 1, por favor. Los dones extraordinarios fueron dados para entregar y para autentificar la revelación. Autentificaban tanto el mensaje como al mensajero. Decíamos que eran las credenciales, ¿no? Y Pablo dice, no quiero que ignoremos acerca de estos dones. El versículo 1, dones espirituales, dones neumáticos, no quiero que ignoren sobre estas cosas. Durante la iglesia primitiva, pudiéramos decir durante los primeros 100 años, los apóstoles escribieron los 27 libros que abarcan el Nuevo Testamento. Deben de sumar 66, si no me equivoco, ¿verdad? El Antiguo Testamento son 39 libros, el Nuevo Testamento son los 27. Este mensaje fue entregado en su mayor parte los primeros 100 años en la historia de la iglesia. Las iglesias no tenían en una forma completa y en una forma permanente la palabra. ¿De qué dependían ellos? Bueno, ellos tenían precisamente nada más el Antiguo Testamento, y durante los primeros 100 años de existencia de la iglesia, ellos dependían de la presencia de los dones extraordinarios para recibir la revelación que ahora nosotros tenemos en una forma permanente, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos nos decían, a ver, Mateo no sé qué, Lucas no sé cuánto, no lo tenían compilado. Durante todos esos años fue compilado todo el material. Lucas nos dice que él investigó diligentemente todas las cosas. Sí, en el Antiguo Testamento encontramos, vino a mí palabra del Señor. También Pablo dice, los hombres, Pedro, los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo ese tiempo se requirió Y si tenía que ser un apóstol o estar bajo la custodia de un apóstol para recibir esas revelaciones y escribirlas, lo que a la postre sería el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Como ellos no lo tenían, tenían la necesidad de recibir las enseñanzas verdaderas, consolación, exhortación, ser redarguidos. Y ellos contaban con algo que nosotros no contamos. Ellos contaban con la palabra viva a través de los apóstoles, los cuales necesariamente debían tener requisitos para desarrollar su trabajo. ¿No? Ese requisito es, tiene que ser un testigo desde el tiempo de la predicación de Juan el Bautista hasta el tiempo de la resurrección de Cristo. Era un requisito, ser un testigo. Entonces, bueno, ya ahora usted se da cuenta, ¿no? Cuando tenemos estas cosas, todos los que hoy en día que quieren ser apóstoles o dicen ser apóstoles son charlatanes, ¿verdad? Ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron el cimiento y desempeñaron el papel de ser la palabra viva. O sea, Pablo, Pedro, o sea, todos los evangelistas, Lucas, Marcos, todos ellos eran palabra viviente. Andaban de un lugar a otro, de una iglesia a otra, predicando, enseñando, y personas anotando y escribiendo lo que a la postre sería el Nuevo Testamento. Entonces, Dios suplió la falta del Nuevo Testamento, una revelación más permanente, dando un don extraordinario, a través del cual usted puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios 14, en el versículo 26, este versículo que se ha convertido en un asunto a veces controversial, pero que lo tenemos muy entendido con el contexto que hemos estado hablando, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Porque el apóstol, cuando está en el capítulo 14 de Corintios, él no prohíbe el hablar en lenguas. Él no prohíbe el ejercicio de los dones extraordinarios. Pregunta de una reflexión, ¿por qué si había abusos y problemas con el uso de los dones, por qué no lo prohibió el apóstol? Porque si no se ejercían los dones extraordinarios, entonces ellos no tenían doctrina, no tenían revelación, no tenían palabra, ellos no contaban con el Nuevo Testamento. Si el apóstol les hubiera dicho, cállense y no hablen, entonces ¿qué hablaban? ¿Trae algún salmo, interpretación, algún misterio, algo? Entonces, díganoslo. Entonces se presentaba el apóstol, se presentaba el evangelista, se levantaba el profeta. Los dones suplían la falta del Nuevo Testamento que tú y yo tenemos en la mano. No sé si me explico. Ahora, ese don, teniendo ya el Nuevo Testamento en sus manos, ya no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos aquí, dice, la verdad una vez dada a los santos, y nos dice en el Apocalipsis que esta verdad no puede ser que añadida ni quitar ninguna parte, ¿verdad? Es la revelación más completa, la revelación más madura. Y ahí viene la ilustración, dice, cuando yo era niño, los dones espirituales extraordinarios eran para la niñez de la iglesia. Cuando terminó la niñez, pues yo no veo ahorita que ninguno dice, trae algún pañal, hermano, no estoy haciendo una burla. Ninguno de los varones viene con un short. ¿Sí me explico? O sea, ya no nos vestimos como niños, ¿verdad? No andamos en bermuda, no traemos pañal, no traemos biberón, no, ya dejamos. O sea, si ahorita uno sale con un biberón, casi lo ahorcamos, ¿verdad? ¿Me explico? Las cosas del niño, bueno, todos estos dones extraordinarios dados para la infancia de la iglesia son quitados y son removidos cuando viene el establecimiento de algo más perfecto, que es la palabra inspirada, la palabra del Nuevo Testamento. Entonces, para la necesidad de recibir las enseñanzas verdaderas, las iglesias contaban con hombres, apóstoles, capacitados para dar la verdad, y los apóstoles, a través de los dones extraordinarios, temporales, suplieron o cumplieron la función específica de dar la verdad hasta que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron completados. No obstante, las reglas que usted escucha en 1 Corintios 12, 13 y 14 son reglas para gobernar el uso de los dones extraordinarios cuando estos estaban vigentes. No, no son para ahora, porque algunas personas se empiezan a agarrar los textos y dicen, aquí están, no impidáis el hablar en lenguas. Sí, pero no impidáis el hablar en lenguas, ¿cuándo? En el tiempo en que era la vigencia y el uso, la necesidad de esos dones. Pero ahorita, ya estando la revelación completa, ya no son necesarios. O sea, no sé si se entiende ese argumento de la revelación completa. Vea por favor, vamos a salirnos un poquito. En el libro de Judas, en el versículo 3, cuando hablamos de que la revelación es una revelación completa, ¿qué es lo que nos dice Judas 3? Nos exhorta, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe. Aquí no es la fe personal, no es la fe salvadora de cada individuo, sino la fe es el conjunto de preceptos que están escritos, que son dados en el Nuevo Testamento como la verdad en la cual nosotros descansamos. Nosotros creemos, ¿no?, la verdad revelada, que contendáis por la fe que ha sido, ¿qué dice?, que ha sido dada una vez a los santos. O sea, no tiene que volverse a repetir. Todas esas personas que nos están diciendo que los dones extraordinarios siguen vigentes, no toman en cuenta que la revelación, otra vez ve Apocalipsis, vamos a brincar ahorita un poquito, en el último pasaje de Apocalipsis, dice en el versículo 18, yo protesto, dice San Juan, a que a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, ninguno de nosotros tiene derecho a añadir ni a quitar la revelación del Nuevo Testamento que ha sido ya una vez dada a los santos. Vea usted en Primera de Pedro, por favor. Creo que es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Dice en el versículo 16, porque no hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Y Pedro está narrando aquel acontecimiento cuando Cristo se transformó delante de ellos, ¿no? Se transformó delante de ellos y se acuerda que vino Moisés y Elías, ¿no? La transfiguración es el pasaje conocido así. Y se oyó aquella voz que dice, este es mi hijo amado en el cual yo me he agradado. Cualquiera de nosotros diría, hijo, de que yo hubiera estado ahí cuando el Señor se transfiguró y se transformó y brilló y con una gloria maravillosa, ¿no? Entonces dice Pedro, no es que yo sea muy presumido, pero yo estuve allí, ¿verdad? Nosotros, dice, estuvimos allí, pero fíjese lo que está diciendo, ¿consciente de qué cosa? Consciente que todas estas cosas no iban a volver a suceder. ¿Por qué razón? Porque dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Pero dice el 19, tenemos la palabra profética más que, hermanos, más segura, más permanente, dice la versión antigua, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta es la revelación dada una sola vez a los santos. No se va a volver a dar. No se puede aumentar, no se puede quitar. Todas esas personas, cuando hablábamos de los conceptos de revelación, ¿sí? ¿Se acuerda usted, no? Que decíamos, muchas personas están acostumbradas a decir, no hombre, utilizan la palabra equivocadamente, dicen, Dios me reveló. Error. Dios reveló su verdad y su palabra a quienes. A los profetas y a los apóstoles, una sola vez. ¿Qué es lo que, cuando Dios nos da una palabra, la Biblia usa el término que Dios nos ilumina, ilumina y resplandece nuestras mentes para que entendamos el concepto, la verdad revelada, ¿verdad? Pero no hay más revelación. ¿Por qué ya no hay revelación? Porque la revelación se cerró, hermanos, terminó, fue dada una sola vez. O sea, todas esas personas que andan diciendo, Dios me habló y bajé al infierno y subí al cielo y vino el Señor, me saludó el Señor junto con unos ángeles y me dijo, me dio un mensaje, casi todos hablan de que le dio un mensaje de amor y que fue a que vaya y le diga a sus familiares y que no sé qué tanto, y un rollón de así, ¿verdad? De eso. O sea, hermanos, son unos cuentos chinos. No hay otra revelación más que la que tenemos aquí. Ha sido dada una sola vez. Aquí no dice que recibiremos otra revelación, que la que tenemos está dada hasta que... ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo. Y no será removida esta palabra hasta que Él venga, hasta su segunda venida. Entonces no puede ser quitada, no puede ser añadida. Entonces no sé si vamos siguiendo ahí el argumento. Ahora, entonces nos metemos en el 1 de Corintios 14. El apóstol está hablando porque aún en el tiempo de los corintios, cuando estaban vigentes los dones extraordinarios, cuando murió, por eso dicen, cuando murió el último apóstol, estos dones extraordinarios terminaron. ¿Por qué? Porque ya no hubo más revelación. Se terminó con ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ponemos el cimiento de una casa? Una sola vez. Entonces Dios lo entregó de esta manera. Pero debido a los abusos y debido a la carnalidad prevaleciente en la iglesia que estaba en Corintios, Pablo dio una serie de reglamentaciones acerca del uso de los dones. Y dice en el capítulo 14, en el versículo 6, primero dice... Hermanos, tenemos que entender, dice, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué dice ahí? ¿Qué os aprovechará si no hablare o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? O sea, las lenguas habladas nada más así, abarcina, abarzán, ramanan, no sé qué tanto, no sirven para nada. Yo les he platicado que estuve en la providencia de Dios, me tocó estar en una iglesia pentecostés de Abarcina, Barzán, durante 5 años. Mi ídolo personal era Yeye Ávila, porque estaba predicando y de repente, ¡ah, salga! Y empezaba a hablar en lenguas cristianas, no hablaré, yo creí más como este gran hombre de Dios. Y hasta que te das cuenta, ¿no? Todo lo que está sucediendo es una serie de errores, de equivocaciones. Tristes, es muy triste, ¿no? Porque tú vas con tu corazón sincero y vas diciendo, vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar a Cristo, y de repente estás en un centro comercial predicando al aire libre y llega una persona en una silla de ruedas y tú dices a los hermanos, bueno, si Cristo levantó a los paralíticos, pues vamos a orar por esta persona y vamos y oramos por esa persona, hermano. Oramos por muchísimas personas así, nunca ninguna de ellas se levantó. Oramos hasta por muertos, nunca se levantó ninguno. Vivíamos un cristianismo de fracaso, un cristianismo de frustración. Decías, bueno, si estaban vigentes los dones, yo hablaba, según me juntaba con los que más hablaban lenguas, porque decía, pues a ver si me toca ahí en la repartición algo, ¿verdad? Y Nunca me tocó, solamente le decía yo, ahora lo hago de broma, ¿no? Todos decían, y te reprendo, y luego ya platicando, te fijas cómo le dices cachetadas al diablo, de que cómo y eso y aquello, y tú, no, pues yo nomás me daba mi cocholata de sigue participando, ¿verdad? Porque nunca me tocó nada. Entonces decía, bueno, algo no está bien aquí, algo no está funcionando aquí. Hasta que Dios tuvo misericordia y envió a una persona a la cual yo aborrecía, porque era un refrigeriano, porque no creían en el Espíritu Santo, decía yo. Y ni siquiera les decíamos presbiteriano, les decíamos refrigerianos, porque decíamos que eran fríos y no tenían el Espíritu de Dios. Entonces, y me regaló libros para estudiar. Y muy a mi pesar me puse a estudiar. Y grande fue mi sorpresa cuando el Señor me estaba abriendo mis ojos para dar estas cosas que ahora estamos platicando. Como muchos de nosotros estuvimos dando vuelcos en iglesias carismáticas, pentecosteses, buscando el avivamiento y buscando que Dios hiciera algo, la pasamos de noche. Hermanos, lo que vimos en las historias de los dones es muy triste, porque ya después nos dábamos cuenta, los mismos que había una señora que iba cada 3 meses, pero cada que iba se llenaba del Espíritu y se agarraba danza y danza y baile y baile. O sea, bueno, entonces una persona que no asiste, que no conoce bien las Escrituras, que la toma el Espíritu y anda baile y baile. O sea, yo pensé que era eso, como un ballet. Más que no era el Espíritu de Dios. Y toda la frustración es darte cuenta de todos los 12, 15 varones que nos reuníamos para hablar de todas estas cosas, todos fueron al mundo, hermanos. Y todos eran profetas, todos hablaban lenguas, todos traían aceites que tenían 10.000, 20.000 horas de unción y que no sé qué tanto, aceites poderosísimos. Y es muy triste darte cuenta, ¿no? Todos ellos regresaron al mundo. El único que quedó fue el de la corcholata. Entonces, ahora cuando me preguntan, me digo, bueno, tenemos que hablar de este asunto. Pablo dice, no, si no hay edificación, el principio principal enunciado en el capítulo 14 es la edificación. Y aún cuando estaban vigentes los dones, eran dones muy diferentes, dice en el versículo 28. Si no hubiera intérprete, o sea, intérprete que trajera la doctrina, intérprete que trajera la ciencia, intérprete que nos diera a conocer la profecía o el misterio del cual se estaba hablando, entonces, ¿qué dice? Que se calle en la iglesia. Y usted asiste a las reuniones donde hay 200 o 300 personas, y todos al mismo tiempo empiezan a decir, y nadie interpreta, ¿verdad? Nadie dice nada, no hay entendimiento. Si el hermano y yo nos agarramos a hablar totonaca, usted no va a recibir ninguna edificación, porque si usted no entiende totonaca, no le va a servir para nada. Y es el asunto de las lenguas, ¿no? Muchas personas, ¿no? Pero es que los impresionantes, ¿te fijaste que todos hablamos en lenguas? ¿A quién impresionaste? A los carnales. No impresionas a nadie. La verdad comunicada al corazón es usada para salvar las almas, la verdad del Evangelio. Entonces, la carta de Pablo tuvo el propósito de corregir los abusos, de corregir los problemas que se daban ahí, porque algunos empezaban a hablar del 12:1 y de repente empezaban a decir cosas horribles acerca de Cristo. De tal manera, dice el hermano 12:3, te hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, que esté ejerciendo el don de las lenguas, le dice maldito a Jesús. Y nadie puede llamar tampoco a Jesús Señor si no fue guiado o conducido por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo también da en este capítulo 12 un orden, es decir, un escalafón, 12:28. En el escalafón se nos dice que en primer lugar los dones temporales, ¿no? Dice 12:28, y que Dios ha puesto en la iglesia a unos apóstoles, profetas, doctores, dice lo tercero, doctores o maestros, luego facultades, luego, o sea, es un orden, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas, y desde un principio el apóstol nos habla preguntándonos y cuestionando, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Hablando que los dones extraordinarios, ni tampoco los ordinarios, pueden ser otorgados a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Hay unas partes del cuerpo que son dedos, otras que son ojos, otras que son cabeza, pies. Hay diferentes partes en el cuerpo. Y las iglesias que conocemos contemporáneas quieren que todos hablen en lenguas, que todos tengan este don, que todos... No es así, hermanos. No funciona de esa manera. No eran dones para todos, eran para algunos. Ahora, termina en el capítulo 12, en el versículo 31, diciendo una cosa que debemos fijar en nuestra mente, ¿no? Que los dones son temporales, pero que los frutos del Espíritu son permanentes. Entonces el apóstol dice, no se preocupen tanto por buscar los dones. Preocúpense mejor, dice en el 31, yo te muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El camino del amor, ¿no? ¿Por qué? 13:8. Si tú lo quieres desde el 13:1, porque los dones extraordinarios son temporales, pasajeros, y lo más importante es que tú pudieras tener dones. Escúchalo, esto es algo muy importante. Tú pudieras tener en aquel tiempo vigencia de dones, podías tener los dones y sin embargo ser una persona perdida. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener dones y ser perdido o tener el amor y ser salvo aunque no tengas dones extraordinarios? La preferencia evidentemente es el amor. Él nos dice, si yo hablase lenguas humanas, 13:1, y angélicas, y no tengo amor, entonces vengo a ser como un metal, un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios, aquí es importante la palabra misterios, quiere decir las verdades del Antiguo Testamento que estaban ocultas, pero que ahora en el Nuevo Testamento son reveladas por Dios, ¿no? A través de sus apóstoles y profetas. Si entendiese todos estos misterios y ciencia, y aún tuviese fe de tal manera que traspasase montes, y yo dijera que este monte se pase de aquí hasta allá y este lago regrese para este lado, y que el petróleo que se llevaron que se quedó en Texas lo traigan para acá para Costa Rica, hermano, ¿está de acuerdo? Podemos, dice, pudieran hacer eso, pero si no tienes amor, de nada sirve, de nada sirve. La prueba específica, tú puedes dar aún tu hacienda, dar tu casa, puedes acabarte con tu presupuesto dando de comer a los pobres y entregar tu cuerpo para ser quemado como un mártir, pero si no lo haces por el motivo del amor, de nada sirve, te irás a la condenación de todas maneras. Entonces muchas personas están desesperadas porque y tú hablas dones y tú tienes, hablas lenguas y tú tienes estos dones y hay sanidades en tu iglesia y sí, aquí cada rato salen de gripa, y una semana estamos de gripa y al otro lado. No. Hermanos, no nos confundamos. La medicina ha sido más maravillosa. Conchale comercial, la producción que tenemos aquí, Herbalife. Herbalife ha ayudado a más personas y la medicina alópata y homeópata ha ayudado a más personas a sanar que los dones extraordinarios. Hemos sabido, ¿no? Cientos, miles, millones siguen sanando, ¿por qué? Por la medicina, ¿no? Sin dones. Mucha gente pierde de vista eso. ¿Qué quiere? ¿Sanidades? Ahí están las operaciones. Antes les daba una calentura, les daba y se morían, hermano. Ahora difícilmente alguien se puede morir. Ya hay un montón de especialistas, un montón de personas que te pueden ayudar, médicos, ¿no? Entonces, la ciencia en ese sentido nos ha beneficiado muchísimo, pero no debemos perder de vista, ¿no? Nosotros, en lugar de estar deseando hablar lenguas, abatir y abrazar, lo que debemos desear es que el amor de Dios esté reproduciéndose en nosotros, que la imagen de Cristo esté recreándose en nosotros, más humildes, más amorosos, más entendidos, más sabios, más amor de propósito, más amor. Eso es lo que debe desarrollarse en nuestras vidas. Dijo Cristo, si la gente ve que ustedes se aman de esa manera, como yo amé a mi iglesia y me entregué por ella, volver a ver ese amor persuade a las personas, hermano. Volver a ver ese amor persuade a las gentes que la muerte de Cristo no fue en vano. Volver a ver repetida la historia de una persona que se niega a sí misma, que se entrega por la iglesia, que se entrega por los hermanos, que se entrega por la causa, persuade a las personas. Es el amor de propósito. Es un fruto. Entonces, no debemos equivocarnos. Y después describe ese amor del cual hemos estado hablando y termina diciendo en el versículo 8. El amor nunca deja de ser. El fruto del Espíritu nunca deja de ser. Pero las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. ¿Cuándo, hermano? Cuando el modelo o la revelación de los libros del Nuevo Testamento sea completada, entonces terminarán esos dones. Ya no va a ser necesario. Oye, yo quisiera saber de dónde viene la salvación, cómo fue trazada la salvación desde Romanos. Yo quisiera saber qué sucede, cómo una persona es salvada. Bueno, estudia las cartas de Pablo en Romanos, en Corintios. Yo quisiera saber cómo me vino la Biblia. Ah, vete ahí a los pasajes de Segunda de Timoteo y todo te lo contesta la Biblia. Yo quisiera tener discernimiento de espíritu, hermano. Cuando tú te pones a estudiar este libro y lo aprendes, algunas veces hasta llega a pegarse los textos en nuestra mente que está muy atemblonada, pero los textos de tanto la repetición se pegan en nuestra mente. Entonces comienzas a tener un discernimiento y una inteligencia espiritual en conformidad con la palabra. Conste que no es que tú seas brillante o inteligente. La palabra de Dios es genuina y es verdadera y hace sabios a los simples. Algo simple, hermano. No es de ninguna persona la particularidad, es la sabiduría de Dios entregada en esta revelación. Entonces, esto es lo que nosotros debemos procurar. Subraya ese versículo, versículo 8. Pablo está diciendo: el amor, o sea, no busquen los dones, busquen el amor, porque el amor nunca deja de ser la marca que les va a decir si son hijos de Dios o no, es el amor. El hecho de que Dios va a juzgar todas nuestras acciones si hay amor en nuestros corazones o no. Ahora dice, en lugar de buscar esos dones extraordinarios, esos se van a acabar, cesarán las lenguas y la ciencia debe ser quitada. Porque dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Volvemos a poner nuestro diagrama. ¿Por qué en parte conocemos? Tenemos la revelación del Antiguo Testamento y se nos está dando la revelación del Nuevo Testamento. En parte conocemos y en parte profetizamos hasta que se ha establecido esto completo. Y entonces nos sigue diciendo, revisando el pasaje, cuando venga lo que es perfecto, lo que es maduro, o sea, una revelación superior, entonces, porque muchos quieren leer aquí perfecto, cuando venga el cielo, pero no, la palabra no es para referirse al cielo, la palabra es para referirse a algo superior, a algo más maduro, no está hablando del cielo, es importante para la interpretación del pasaje. Cuando venga lo que es más maduro, entonces lo que es en parte será quitado. Y Pablo pone un argumento que todos nosotros podemos entender. Dice, cuando yo era como niño, pues jugaba al trompo y a las canicas y al yoyo, pero ya entonces cuando pasó mi niñez, si yo les dijera ahorita, hermano, saquen su trompo, por favor. Estoy seguro que ninguno trae un trompo. Todos traemos trompa, pero no traemos. ¿Me explico? Entonces, saquen su yoyo y sus canicas. A lo mejor alguno de nuestros hijos trae ahí en su mochililla algunas canicas o alguna cosa, pero nosotros ya no traemos nada de eso. ¿Por qué no? Que ya crecimos. Ya no somos niños, hermano. Algunos ya nos pasamos un poquito de la tercera edad. Ya no somos niños. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, entonces dejé lo que era de niño. Está hablando en el contexto específicamente que las revelaciones extraordinarias, los dones extraordinarios terminarían, pertenecían. Cuando decimos que todos esos dones pertenecen a la niñez de la iglesia, es porque la Biblia lo está diciendo, no es un término inventado por nosotros. No es que queramos decir que los carismáticos o pentecosteses, hermanos, esto es más delicado. Ni siquiera podemos decir que estaban, que están en la infancia de la iglesia. No, hermanos, en la infancia estaban ellos, la iglesia primitiva, los primeros 100 años. Ellos están fuera de la palabra. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Están fuera de la revelación de la Escritura. Con dolor lo tenemos que decir. O sea, al menos que queramos interpretar de otra manera la Biblia. Y él dice, ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces, dice, cuando venga lo perfecto, lo maduro, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Y estamos hablando siempre de un contraste entre una revelación temporal, parcial, y una revelación permanente. Si usted quiere saber cómo fue salvo, ¿a dónde va? ¿Tiene que ponerse en ayuno 80 días para que Dios le revele cómo fue salvado? No, hermano, tiene que estudiar el libro de Romanos y centrarse específicamente cuando dice en Efesios también, dice predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por gracia sois salvos, no por las obras, sino por medio de la fe, que es un don de Dios. Y es maravilloso entender, entonces de esa manera, entonces Dios ya me conocía, Dios ya pensaba en mí. Hermano, Dios tiene conocido su proyecto y su plan desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cómo empezó este mundo y cómo va a terminar. Todo el proyecto está en sus manos. Tu vida, la vida de cada uno de nosotros está en sus manos. Entonces, seguimos. Dice aquí, ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, pero el mayor de ellos es el amor. Quisiera que vieran ustedes en el Antiguo Testamento una ilustración que está en el libro de Números. En el Números, en el capítulo 12. En este capítulo de Números 12, vamos a fijarnos que tenía que había dos clases de revelación, ¿no? ¿Estamos bien? ¿No estamos desconectados? ¿Estamos en la línea todavía? Sí. Ok, estamos, ¿no se ha ido la señal? No. Todos tienen la señal. Bueno, dice 12:1, hablaron María y Aarón contra Moisés. Se rebelaron sus hermanos, no a causa de la mujer etíope que él había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, fíjense nada más lo que comenzaron a decir María y Aarón. O sea, estaban haciendo un alarde, ¿no? Y diciendo, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, Moisés es el único al que Dios le da revelación. Y dijeron, ¿acaso no ha hablado también por nosotros? Entonces allí había un pleito y era un conflicto ¿de qué? De poder. O sea, Aarón y María decían, los tres somos iguales, porque los tres hemos recibido palabra de parte de Dios, pero Dios les da un parón en seco, ¿verdad? Porque empieza a decir, dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, vengan, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres, y Jehová descendió en la columna de nube y púsose en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo: Note este asunto que es muy interesante. Oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, ahí que habla de parte de Dios el profeta, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, Señor, ¿cómo vas a hablar con tu siervo? Dice, con él voy a hablar boca a boca o cara a cara. Hablaré con él y aclara, si no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pregunta, ¿eran iguales Aarón y María con Moisés? Dios dice no. Usted está entendiendo aquí que hay una revelación de parte de Dios, de profecía, que es mayor y otra que es menor. Cuando tú hablas de los dones apostólicos, estás entendiendo que Dios hablaba a través de qué? De los apóstoles, y que cara a cara hablaba con ellos y recibían una revelación directa de parte de él, lo mismo que los profetas. Y los otros dones eran dones compuestos. Cuando no estaba el apóstol, cuando no estaba el profeta, ¿qué era lo que ocurría? Había dones extraordinarios en la iglesia, ¿sí? Entonces hablaban en lenguas y en idiomas, y había otra persona que lo interpretaba. Se requerían dos, uno que hablara en la lengua y el otro que la interpretara. Entre los dos juntaban lo que el apóstol tenía en una sola pieza de hablar cara a cara con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Cuando no estaban los apóstoles, otros recibían revelación. Eran enseñados por el Espíritu Santo, interpretaban, y la iglesia era ¿qué? Edificada. Entonces la regla era esa. O sea, entonces el apóstol no podía decir a las iglesias en el primer siglo, por favor, impidan el hablar en lenguas, por favor, ya no hagan eso. No, el apóstol está diciendo, todas estas cosas son temporales, van a terminar. Y ustedes deben procurar los mejores dones, pero sobre todo el camino del amor, ¿verdad? No sé si me explico, ¿no? Ahora, entonces, es muy interesante que esta ilustración es traída precisamente en el capítulo donde estamos estudiando, 1 de Corintios 13, porque es la ilustración que es traída. O sea, la revelación de la cual el apóstol Pablo está hablando como una revelación infantil o temporal, eran los dones extraordinarios. Y la revelación más perfecta o más permanente era la revelación que Dios había dado a través de sus apóstoles y profetas. ¿Me explico? Bueno, entonces, déjenme ver aquí. El día de hoy avanzamos en una forma totalmente fuera de orden. Dice en el capítulo 3 de Efesios, por favor. Efesios 3. Efesios 3, lo tiene ahí, por favor, en el capítulo. En el capítulo 3, en el versículo 2, aquí vamos a contestar el argumento. Muchas personas dicen, no, cuando las personas están hablando en lenguas, ya vemos que los hombres estos del vudú hablan lenguas, ¿verdad? Los mormones hablan lenguas, los católicos hablan lenguas, pero hablan lenguas de Abarsina, Barzán y todo eso demás, ¿no? Cuando uno entiende en el Nuevo Testamento, cuando las personas hablaban, no eran lenguas de Abarsina, Barzán, eran idiomas. No es la glosolalia de todo, a ver cómo qué ruidito sale de la garganta. No, eran lenguas específicas, idiomas específicos. Usted puede darse cuenta de esto antes de ver Efesios. Vean el libro de Hechos, en el capítulo 2. Cuando estaban reunidos allí en Pentecostés, dice que cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero las lenguas no eran abarcina basal de tal manera que nadie las entendía. Las lenguas eran específicamente idiomas. Dice en el versículo 8. Recuerden ustedes que estamos hablando aquí de que las personas venían, habían sido dispersas y venían de muchas partes, de lejos, hablaban otros idiomas, pero todavía el corazón judío regresaba a la adoración en Jerusalén. Entonces, viniendo de partes muy lejanas, hablaban otros idiomas y hablaban su idioma natal también, ¿verdad? Pero entonces, cuando estaban ahí en la fiesta de Pentecostés y que comenzaron a hablar en lenguas los apóstoles no habían salido a ninguna parte, eran de ahí, eran oriundos y nada más. No habían ido al extranjero, no habían ido a Gringolandia y no hablaban inglés, ¿verdad? No habían ido a Rusia y no hablaban ruso. Pero todos estos que habían salido un montón de partes regresaron. Y cuando vieron a los nacionales allí, y de repente dicen, oye, estaban atónitos, versículo 7, y maravillados, ¿qué no son galileos estos, todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? O sea, venían del extranjero y los oían hablar la lengua de ellos de aquel lado. Dicen, ¿cómo? O sea, note usted que las lenguas no eran abarcina, bastante rojo, nada de eso, eran idiomas. Entonces, toda la revolución carismática, emocional que estamos viendo ahora es totalmente apartada de la revelación del Nuevo Testamento. No es lo mismo. Cuando el apóstol decía, hablen dos, a lo máximo tres, y en 14:28, ¿qué dice, hermano? Por favor, léalo. Si no hay intérprete, que se calle. O sea, ¿por qué que se calle? Imagínense aquí que algunos de ustedes que hablan tanto inglés y se paran y empiezan a hablar en inglés y si los demás no le entendemos nada, ¿y qué dijo? ¿Quién sabe qué diría? A lo mejor no sabemos si sí le iba a Trump o estaba en contra de Trump, pero eso ya es lo de menos, ¿verdad? O sea, no le entendimos, entonces no nos sirvió para nada lo que dijo. ¡Que se calle entonces! Esa era la regla, y este es el asunto, ¿no? Cuando vemos y entramos a una iglesia de hoy en día que se jacta, ojo con ese argumento, se jactan de tener el evangelio completo, dice, no nada más predicamos el evangelio, pero tenemos los dones extraordinarios. Yo le desafío a usted, lleve a cualquier persona enferma y defraúdese. Lleve a un paralítico, lleve a un canceroso, lleve a un diabético, yo le voy a decir lo que va a pasar. Nada, nada va a pasar. Cuando Cristo y sus apóstoles hacían milagros y prodigios, ninguno, hasta con la sombra de ellos, tocando la ropa de ellos, sanaba. No, no, no, es que no tienes fe, no, como que no tienes fe. No, hermano. Son cosas totalmente diferentes. Ahora encontramos puros manipuladores y encontramos, no, a menos que usted quiera ser sanado por Casio Luna, no por sus milagros. Perdón que diga nombres, no quiero que ustedes ignoren, ¿no? Ahora que ya se declaró abiertamente todo lo que sé del Evangelio, te quedas así atónito, ¿no? Si pensabas que tenía algo de conocimiento, todo lo que sé del Evangelio lo aprendí en la iglesia católica, con razón no sabes nada, absolutamente. Búsquenlo en sus propias versiones ahí en el internet. Es increíble lo que este hombre está diciendo. Considerado un adalid, un apóstol, no, hermano, es un católico No estoy hablando en un sentido de menosprecio a lo que me refiero. El católico entendemos que está oscurecido sus ojos, que fuimos creados en un país donde reina el catolicismo, reina la idolatría y el fervor a los ídolos y a María y a los santos y a los sacerdotes y a todo el sistema está establecido en nuestro país. Con tristeza, y mientras Dios no tenga misericordia y no nos quite ese velo, nuestro país permanecerá igual, supersticioso, corrupto, perdido. Bendito sea Dios que nos ha traído la palabra de Dios para poder ayudar a otros. Pero entonces, no son las mismas, los mismos idiomas. Y el otro argumento que quiero que vean ahí, en Efesios 3, por favor. Muchos de ellos dicen, no, es que cuando la persona está hablando en lengua dice, habla misterios, pero, y mucha gente no entiende lo que son los misterios, que más son, aquí no vamos a descubrir una llave especial para abrir los sarcófagos de algún lado. No, hermanos, los misterios eran verdades ocultas en el Antiguo Testamento que fueron ahora reveladas en el Nuevo Testamento. ¿Quién las reveló? Primero, ¿quién las mantuvo ocultas? Dios. Solamente a la nación que amo es a Israel. A él mi pacto, mi amor, mi cuidado, mi disciplina para ellos, todos los demás los dejó andar en sus caminos y cada quien se fue para donde quiso, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Dios abre la puerta y dice, no, la revelación no es nada más para Israel, ahora es para todo el mundo. Usted lo puede ver aquí en Efesios 3:2, porque ellos dicen, no, es que cuando se habla, la persona habla misterios y por eso no sabe lo que está diciendo. No, las lenguas son idiomas, uno tiene que saber lo que la persona está diciendo. Hay personas que antes se han puesto a comprobar, entre ellas el hermano MacArthur, que tiene su libro, que se llama, Fuego extraño, donde se pone a corroborar con grabaciones y él nos da una reseña ahí y nos dice, hermanos, estas grabaciones corresponden a personas que están balbuceando, no están hablando. Es como cuando su bebé, ustedes que tienen sus bebés, sus niños chiquitos, ¿qué hacen sus niños chiquitos al año? Y está hablando en lenguas. Ese no es un idioma, ¿verdad? Sí, me explico. Eso nada más es el tipo de cosas que encontramos. Ya cuando uno oye la repetición una y otra vez y has escuchado a esas personas que dicen que hablan, chécalo bien. Es la misma frase de que y es lo mismo que dicen siempre, ¿verdad? Ahora, Efesios 3:2. Vamos a apurarnos aquí. Dice ahí, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, para con vosotros, a saber que por revelación, ojo, Pablo como apóstol podía recibir ¿qué? Revelación. Le podía ser revelado algo que estaba oculto, un misterio, para que él lo declarara como lo está haciendo ahora en este momento en la carta de los Efesios, y nos dice, por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes he escrito en breve. O sea, ¿cuál misterio te fue declarado, Pablo? Dice, leyendo lo cual ustedes pueden entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. O sea, no fue dado a ninguna otra persona. ¿A quiénes? A los apóstoles y profetas nada más. A nadie más. ¿Y qué le fue revelado? Algo muy importante, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa, en Cristo por el Evangelio. O sea, se le reveló un misterio, ¿cuál? Que Dios no solamente era Dios de los judíos, sino Dios de qué, de los gentiles también, que Dios no iba a salvar solo a judíos, sino a todos, a personas de todo el mundo, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Ese es el uso de la palabra mundo. Para los prejuicios de los judíos esto era asombroso, ¿no? Pablo mismo, Pedro mismo, cuando fue mandado a predicar a la casa de Cornelio, ¿quería ir él a la casa de Cornelio? No, no quería ir. Pero le fue avisado, no rehúses ir, ve a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y cuando llegó, pero Dios le había dado una revelación. ¿Qué le había revelado? Que era el poder de Dios. Mata y come, ¿no? No, es que ninguna cosa es inmunda, he comido. Y dice, lo volví a poner, lo que Dios limpió. Si yo te estoy diciendo mata y come, es porque yo ya lo limpié. Mata y come. Hasta que entendió él, ya tres veces, este estaba igual que Juan, ¿no? Juan necesita como unas 10 veces. Hermano, hasta que no nos dicen 10 veces, entendemos ustedes, entonces fue por eso, ¿verdad? Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles como sobre nosotros, entonces entendí el asunto, que los gentiles también son herederos, no son perros, no son ciudadanos de tercera clase, son herederos y coherederos juntamente con Cristo. Juntamente con nosotros, con los judíos. Dice, entonces, el misterio que no se dio a conocer ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Cómo? Este hombre predica contra la ley y contra Moisés y contra los profetas. Dice que también los gentiles heredarán nuestra salvación, hermanos judíos. No, dice, lo oyeron hasta que mencionó la palabra Pablo, gentiles, ¿verdad? Dice, y después empezaron a protestar y lo querían matar allí mismo, ¿verdad? Le oyeron hasta que pronunció, le oyeron con cuidado cuando empezó a hablar en hebreo y dice, ay, ¿qué está hablando? Y dice, y Dios me envió, me dijo Pablo, voy a hablar a los gentiles, lo cual no rehusé, fui. Dice, le oyeron hasta que dijo esa palabra, gentiles. Se enojaron y se enfurecieron contra él. Pero hermanos, Dios le dio la revelación a él. ¿Y qué le dijo? Y a sus santos apóstoles. Que la salvación pertenecía no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Un misterio oculto, ¿sí? Del Antiguo Testamento, solamente israelitas. Del Nuevo Testamento para acá, de Cristo para acá. El Evangelio de todas las naciones. Porque personas creyeron y recibieron esta verdad. Usted y yo tenemos ahora salvación en Cristo Jesús. Porque hubo personas que se preocuparon para ir a predicar el Evangelio a nuestras ciudades, a nuestras casas. Dios se preocupó de que hubiera alguien que tradujera la Biblia y que estuviera en el español. Y usted y yo ahora disfrutamos leyendo esta Biblia en español. Que les costó vida, les costó muchísimas cosas, un sacrificio completo. Entonces sigue diciendo que los gentiles son herederos, ¿no? Versículo 7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su potencia, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, un misterio oculto que ahora es revelado. Entonces, cuando usted ve en la Biblia un misterio, ¿de qué se trata? De una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento y que es puesta ahora en el Nuevo Testamento con mayor luz. A la vista de todo esto, volvemos a aterrizar el argumento. ¿Dónde hay más luz? ¿El Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde encuentra usted más luz? ¿En las sombras o en los focos? ¿En el foco prendido? En el foco prendido. ¿Se entiende la idea? ¿Dónde hay más luz? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, la recomendación para cada uno de nosotros es que leamos con más frecuencia el Nuevo Testamento. Por cada dos o tres veces que leamos el Nuevo Testamento, regresamos al Antiguo y lo volvemos a leer. Y volvemos echando dos o tres veces el Nuevo Testamento y regresamos al Antiguo. Porque la luz está en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Pero si usted quiere estudiar con velas y con anteojos y con lupa, entonces se va. ¿Y qué querrá decir, hermano? Vaya al Nuevo Testamento, por favor, y luego regrese al Antiguo para que las sombras se iluminen. Esto afecta nuestra interpretación de la Biblia, porque hay grupos completos, líneas teológicas, que empiezan la interpretación de la Biblia por el Antiguo Testamento. Entonces, sus conclusiones es que debemos derrumbar a los gobiernos presentes y establecer un gobierno cristiano, una teocracia, y no, hermanos, no vamos por allí. Cielos nuevos y tierra nueva. Déjenme ver qué más tenemos aquí, porque ya no seguí un orden específico, cosa que no debo hacer, pero ya hice. Capítulo 14, hermanos, por favor, de Corintios. O sea, aquí entramos también y encontramos principios en todo el capítulo 14 que gobiernan la interpretación, o la administración de los dones extraordinarios. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Se establece en primer lugar, lo vamos a leer ahora después de todo este largo comentario, seguir el amor y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, en un idioma extraño, no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable qué misterios. ¿Qué se requiere para que la persona que hablaba en lenguas, para que fuera bueno para la iglesia? ¿Qué se requería? Que hubiera la interpretación de la lengua, para que hubiera edificación, ¿sí? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Aquí estamos hablando de la superioridad de qué, de la profecía sobre las lenguas, sobre los dones extraordinarios, ¿no? Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con sabiduría para edificación. Ahora, así que quisiera que todos vosotros, versículo 5, dice el 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis de lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Así que, así también, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera vosotros hablando lenguas, ¿qué aprovecharé si no hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por lengua no dieseis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces hay, ¿no? Por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Pero si yo ignorara el valor de la voz, sería bárbaro al que habla, y el que habla sería bárbaro para mí. O sea, los bárbaros hablaban, decían bárbaros porque eran bárbaros, así entendías que el otro estaba hablando. Quizás, pues no, yo no mal entendí que decía bárbaro, no le entendí más a su lengua, ¿verdad? Y por eso eran llamados así, bárbaros. Si tú y yo hablamos un idioma distinto, o sea, no va a haber entendimiento entre nosotros, no va a haber comprensión entre nosotros. Así también vosotros, que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete, porque si yo orara en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento queda sin fruto, no hay edificación. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. ¿Qué es lo que se privilegia aquí, hermanos? El entendimiento, la comprensión. O sea, tomamos de parte, de paso, la aplicación en cuanto a la oración. Usted ha visto que nosotros acostumbramos a orar, ustedes lo hacemos de la misma forma, ¿no? Pedimos que alguien dirija una oración y todos nos unimos a él en oración. No decimos, vamos a orar, y cada quien, ay, que se hace una laraca aquí, cada quien ora por lo que quiera, a lo mejor uno está orando, algunos orarán porque gane el América, y otros porque cada quien orará lo que trae en su mente, hermano. Pero no hay unanimidad en ese tipo de oración. Tenemos que ponernos de acuerdo y decir, vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios, vamos a pedir por esto, el hermano fulano nos va a dirigir, y los demás apoyamos esta oración, ese ruego. Muy diferente, ¿no? Que cuando alguien está orando y todos oran, hay uno que grita más fuerte y eso no funciona, hermano. No hay unanimidad, no hay un entendimiento, no parecemos locos. Entra una persona y dice, están locos. Ahora, dice el versículo 16, estamos esforzándonos para llegar hasta el 26, así que con paciencia. Porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que dijiste, si no te entendió. Porque tú a la verdad bien haces gracias, pero el otro no es edificado porque no entiende. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos, pero en la iglesia quiero hablar 5 palabras con mi sentido, con entendimiento, con mi voz, para que enseñe también a los otros, ¿sí?, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seamos niños en el sentido, sino ser niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Las lenguas nos dice, ¿qué pasó con eso de las lenguas? En otras lenguas dice, la ley está escrito, que en otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los no creyentes, a la profecía, a los incrédulos, no a los incrédulos, sino a los fieles. Pablo está explicando que todo el asunto de Pentecostés, de esas lenguas, fue como una señal para sellar, ¿qué cosa, hermanos? La apostasía y la dureza del corazón del pueblo de Dios. Y Dios había dicho, aún les voy a hablar en otras lenguas para mostrar que otras naciones me oyen, para mostrar que otros escuchan el Evangelio, que escuchan la palabra y la oyen y me aman y me siguen. Y ustedes que son mi pueblo, que recibieron todas estas cosas, ni aún oyendo de ellos estas maravillas, ni aún así os convertiste. Eso será por señal de ustedes y voy a venir y voy a destruir y voy a dejar desolada toda Jerusalén. El templo, piedra sobre piedra, no quedará. Y todo eso fue cumplido, hermanos. Entonces todo eso que están hablando, nosotros tenemos que hablar, ya recibiste tú el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo cuando creímos. A todos se nos ha dado a beber de ese mismo Espíritu cuando creímos. No necesitamos experimentar otra situación especial o algo, no. Experiencia sobrenatural, no, sencillamente como creer el Evangelio. El Espíritu Santo viene a tu corazón, viene a tu vida. Entonces, vamos por favor hasta el versículo, nos vamos a ir hasta el versículo 26, porque ya se nos está acabando el tiempo y no llegamos a este versículo. Dice, hermanos, ¿qué hay pues? Este versículo lo tocamos porque es muy usado como un principio para muchas personas en la actualidad. Han tomado este versículo como modelo para la ejecución de su culto de adoración, ¿verdad? Entonces dicen algunos que no preparan nada, todos lo hacen así, a ver cómo sale, ¿verdad? Sí. Entonces dice, aquí lo dice claramente, que hay hermanos cuando os juntáis. Aquí es cuando os pegáis uno con otro, como iglesia, ¿no? Tabique con tabique, para hacer el templo del Señor, donde Él viene a morar en espíritu. Eso es lo que es la reunión de la iglesia, ¿no? Los hijos de Dios, la membresía reunida como un templo donde viene a morar Dios en espíritu. Cuando os juntáis, Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ya, hermanos, volvemos al mismo punto. La iglesia en los primeros 100 años, ¿no? ¿Tenía el Nuevo Testamento? Tenía los apóstoles y tenía los dones extraordinarios. Entonces, estaban vigentes. Y si no estaban los apóstoles para darles la verdad revelada, entonces había el ejercicio de los otros dones extraordinarios, lenguas, interpretación, pero todo para edificación. Y el gobierno dice, si hay intérpretes, hablen, pero no todos a la vez, sino máximo dos o tres, y los demás callen. Y entonces la iglesia era edificada con la interpretación de los mensajes que llegaban. Se recibían revelación, recibían salmos. O sea, ¿qué es recibir salmos? Interpretaciones en el Antiguo Testamento que estaban en tinieblas y que ahora por la revelación de Dios se entendía, ¿no? Cuando David hablaba, dice, no dejarás mi alma en el Seol. ¿A qué se refería este asunto? ¿Y cómo? Estaba hablando de Cristo, pero eso estaba en penumbra. Ahora, por revelación ellos entendían y lo escribieron. Este pasaje del Salmo se refiere, este pasaje del Salmo 22 se refiere y se cumplió en Cristo. Y estamos viendo el cumplimiento de todas esas cosas establecidas ya en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso mucha gente se confunde y dice, pero el apóstol dijo que no impidiéramos el hablar en lenguas. Y tú, hermano, me estás diciendo que ya no hable en lenguas. Hermano, él dijo que no se impidiera hablar en lenguas cuando estaban vigentes los dones. Pero ahorita la revelación está completa y ya no es necesario hablar de eso. No sé si se entiende este versículo 26, porque algunos dicen, no, hermano, yo traigo una revelación, y luego empiezan también las señoras, porque las señoras también tienen su corazoncito, ¿verdad? Entonces dice, también quiere, no, yo también quiero participar, y yo quiero hablar, y yo he recibido. Y entonces la vigencia donde dice las mujeres estén calladas, porque no permito que la mujer tenga señorío, ni permito que enseñe, sino que tiene que ser enseñada, que se encargue de su casa, que cuide de su familia. Hermanos, son principios que están ahí. Si no los tomamos, si no los entendemos correctamente, echaremos a pelear un versículo contra otro y nos haremos aquí totalmente un enredo. Pero la Biblia no tiene contradicciones, procede de una misma mente, sabia, eterna, conoce el consejo de Dios. Y aquí están varios principios que hablaremos de ellos cuando toquemos el punto de la realización del culto de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles cosas deben prevalecer en el culto y cómo están mandadas en la escritura? Algunos de esos principios están aquí más adelante, ¿no? Entre ellos, ¿no? Que se haga todo para edificación, que se haga todo decentemente, con orden. En fin, quisiera abrir la oportunidad para a ver si hay alguna duda, algún comentario, alguna otra cosa que hayan escuchado y que quieran encontrar una respuesta o un comentario, pues vamos a dar la oportunidad. Si alguien tiene algún argumento que le hayan dicho, algo, sí, hermano. Yo estuve en una iglesia carismática. ¿Qué hay de la gente, pues, con esta? No, porque no sé, ahora que sí balbucean eso que dice usted. Bueno, lo hemos dicho, hermanos, o sea, que hay ese tipo de balbuceos, ese tipo de glosolalia, son hábitos y costumbres que vienen desde el paganismo, ¿no? Realizados aún en el satanismo. La Biblia nos dice cosas muy fuertes hablando de profetas de Dios. Dice, si el profeta se levanta y habla de parte de Dios y no se cumple lo que dijo, que tal profeta ha de morir. Entonces, aquí escuchamos personas que dicen que Dios les habla y que dan predicciones y no se cumplen, y dan otras predicciones y tampoco se cumplen, y siguen allí mismos, ¿no? Y siguen como los grandes líderes que Dios les da revelación. No, hermanos, eso no puede ser. Creemos en la sinceridad de estas personas. Yo pregunto otra vez, el movimiento, ¿cuántos conocen lo que es el movimiento de la renovación carismática en el catolicismo? ¿Lo conocemos, no? ¿Hablan lenguas allí? ¿Practican los dones, los milagros, dicen ellos, las sanidades? Entonces ya nos vamos a hacer católicos, ya vamos a adorar ídolos y nos le vamos a rendir al Papa. No, hermanos, o sea, los tibetanos acaban de venir hace algunos años, también hablan lenguas. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, hay señales y prodigios mentirosos, ¿no? Por eso estamos dando la regla del Nuevo Testamento, para que no nos dejemos desviar. Si uno le pregunta, bueno, ¿qué dijiste? ¿O quién va a interpretar? Porque la Biblia dice, ¿y habla uno solo o hablan 10 o 20 a la misma vez? Supuestamente era la respuesta del pastor la que hablaba y otra persona. O sea, que están orando y empiezan así a balbucear y a decir cosas. Como dice usted, sí, dicen, repiten las mismas cosas, porque no es otra cosa que uno haya escuchado. Una repetición constante del balbuceo. O sea, esta es la razón por la cual estamos dando estos estudios, para que entendamos y las personas no nos engañen. Las lenguas del Nuevo Testamento que este libro habla eran idiomas, no eran balbuceos, ¿verdad? Las lenguas eran idiomas y formaban parte de un cuerpo de revelación. La persona no podía recibir nada más un mensaje y luego decir, pues ya no, yo no lo entendí, tú lo entendiste, pues tampoco. Agradecemos su participación y nos vamos a la casa, no le entendimos nada, ¿no? Las lenguas, como se practicaban aquí, era que había interpretación. Siempre se requiere que haya, ¿qué? Entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay edificación. Y si no damos sonido claro con la trompeta, no van a venir a la guerra los que tienen que venir a la guerra. Entonces, esas prácticas no son bíblicas, ¿no? Nuestro estimado y querido hermano MacArthur se echó la tremenda bronca, ¿no? De hablar abiertamente y decir, ya basta de estar considerando a estas personas como que están en su infancia, o sea, y ha empezado a decir abiertamente, ¿no? Directamente, que es un fuego extraño ofrecido sobre el altar de Dios. Y el fuego extraño que costó la vida a los hijos de Leví, ¿no? Les costó a los hijos de Aarón, quiero decir, les costó la vida, porque ofrecieron fuego no mandado por Dios. Están haciendo prácticas que Dios no manda. O sea, ¿cuál sería el propósito? Yo le vuelvo a preguntar, si la revelación, por eso el argumento es completo, si la revelación está cerrada y no se le puede añadir ni quitar, ¿cuál es el propósito que Dios envíe un mensaje a través de un ser humano? Otro mensaje, si ya lo envió y ya está completo y la Biblia no tiene que ser añadida, ¿cuál sería el propósito? Estuve en muchísimos cultos de estos, hermanos. O sea, le voy a decir, párense por favor todos los de amarillo, la hermana de amarillo, le va a hablar al Señor. El Señor sabe todas tus oraciones, el Señor sabe tus problemas, el Señor sabe que tú estás sufriendo y que tú estás padeciendo, pero Él te ha escuchado y Él ha oído tu oración y Él te va a responder de la manera más maravillosa que tú puedas quizás imaginar, ni siquiera lo entiendes, pero Él sabe tu necesidad y el Señor te bendice y te dice, no te preocupes porque yo estoy al cuidado de tus asuntos. ¿Qué le dijo? Nada, le dijo un montón de cosas, ¿no? O sea, pero cada uno de nosotros, si puede ese mensaje dirigido a nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un asunto, un problema, una necesidad, un asunto. Entonces cuadran todos los mensajes y le pueden dar un mensaje a cada persona. Pues y dicen, no, o sea, en este punto sí Dios me habló. No, hermano, Dios te habla cuando entiendes y cuando es predicado el evangelio, la palabra. Ahí es cuando Dios nos habla. No sé si me explico, hermano. Entonces, ¿algún otro comentario, pregunta? Solo es una pregunta pequeña. Sí. Es que hablo de, conozco una persona, una mujer que quiere ser pastora, y yo Hay dos pasajes, primero de Corintios 14, que estábamos ahí, que no llegamos hasta esa parte. Primera de Corintios 14. Ya lo tiene ahí, primera de Corintios 14. Estoy buscando el otro texto. 34. Y primera de Corintios y primera de Timoteo 2. Primero leemos en primera de Corintios 14. ¿Ya lo tiene allí? Todavía yo no lo entiendo. Capítulo 14, el versículo dice el 32. Los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Aprovechando el comercial, esta es una regla, ¿no? Ninguna persona que profetizaba podía dar una revelación novedosa que se saliera de todo lo que el contexto de toda la Biblia enseñaba, ¿verdad? O sea, eso no podía suceder. Los profetas se habían de sujetar en la revelación que recibían de parte de Dios a lo que ya habían dicho los profetas anteriores. No, no se saldrían de esa línea. Es decir, por ejemplo, si le fue revelado a Mono que Dios era inmutable, no podía venir otro profeta y decir, no, no es cierto, Dios es mudable. No, eso no, pues se tiene que sujetar a lo que ya Dios reveló. ¿Sí, sí me explico? En cuanto a doctrina. Ahora, en el versículo 33 sigue diciendo, en el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. O sea, ¿qué es esto de que se callen? O sea, no vamos a tomar como ¡cállense! No, hermano, o sea, ¿qué quiere decir? Que no están puestas para ocupar un puesto de enseñanza o de predicación. Ese es todo el asunto. No pueden ser pastoras. Dice que se callen. Si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cómo se habla una mujer en la congregación. Es decir, si tiene la autoridad que es su cabeza, el varón de su casa, ¿no? Ahora, entonces dice que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o vosotros solos ha llegado. Bueno, ese es el primer versículo que dice que se cae. Que si quieren aprender, que pregunten en la casa. No les está permitido hablar. Hablar en cuál sentido. Ahorita habló la hermana, entonces ya echamos a perder el culto. No, el hermano no está predicando. ¿Me explico? Si alguna mujer quiere hacer una pregunta, ¿la puede hacer? No, sí, pero si hablan se condenan. No, es esa la interpretación, ¿verdad? No puede enseñar, no puede predicar, o sea, no puede ocupar un puesto de autoridad en la iglesia que se enseñoree sobre los demás hermanos, varones. Una vez, porque si no, imagínense, tenemos una historia de una mujer que era tesorera. Ella era la tesorera, entonces luego le decía el pastor, bueno, hermano, vamos a requerir para los diáticos eso. ¿Y cuántos van a ir? ¿Y quiénes son? ¿Y dónde van a comer? ¿Y cuánto se van a gastar? ¿Y cuánto? No, pues mejor ya no me den nada, o sea, no queremos que nos den carta abierta, pero ejercía control, ¿no? Yo creo que se van a ocupar como 700 pesos. Bueno, te voy a dar 250 y si falta tú lo pones y yo te lo. No, pues. ¿Sí me explico? No, es así el asunto. No puede ejercer ese tipo de control. Ahora, primera de Timoteo. Es más amplio, Miguel, ese pasaje. Primera de Timoteo 2. Dice, versículo 8, 2, 8. Quiero pues, hermanos, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. O sea, los encargados de la oración, cuidadosos con nuestra relación conyugal, hermanos, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿no? Levantar las manos sin contienda, o sea, porque si traes una broncota con tu señor acá, que vienes acá muy espiritual a orar, pero no estás enojado con tu esposa, estamos siendo hipócritas ahí, ¿no? Ahora, dice, asimismo, versículo 9, las mujeres se atavíen en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, oro, perlas, Christian Dior y todo lo demás, vestidos costosos, Chanel y todo lo demás, ¿no? No gasten todo su dinero en eso, es otra cosa. Sino buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. La regla de la ley dice, Adán fue formado primero, después Eva. O sea, el orden lo puso Dios, no lo puso el hombre. Ya lo hemos dicho muchas veces. No es una cuestión de capacidad, entiéndalo usted, varón, y entiéndalo usted, hermana. No es cuestión de capacidad, porque ya sabemos que muchas de nuestras hermanas, compañeras o esposas son muy brillantes. No lo vamos a negar. ¿Quiénes sacaban los 10 en la escuela, hermano? Saca tu boletota de 7 y 8, ¿verdad? Y saca la de las señoras y pon 9 y 10. Son muy brillantes, no lo vamos a negar, pero no es cuestión de brillantes, es cuestión de diseño. El hombre fue diseñado para el liderazgo, la mujer fue diseñada para ejercer todas sus capacidades en un asunto súper importante que es la crianza de sus hijos y la educación de sus hijos. Por eso dice, Dios lo puso así. Adán, además, dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Aquí está señalado que la culpa de la caída en realidad fue de Eva. Pero el hombre asumió la responsabilidad, ¿verdad? Ahora, como cabeza, él fue responsable. Ahora, entonces dice, empero se salvará engendrando hijos. Esto no quiere decir, ya hemos explicado que no es una ley conejil, ¿verdad? Que tiene que echar hijos y hijos y hijos. Se salvará engendrando hijos, se salvará en el ámbito del hogar, criando a sus hijos, si permaneciera en la fe, la caridad y la santidad con modestia. Esos son los textos, más o menos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aprovechen ahorita que estamos en de oferta. ¿Sí? Hace rato mencionó algo de cuando se sabe que el Espíritu Santo, porque yo antes pensaba que bautizarte, yo me bauticé dos veces, ¿no? Y esperaba tener ese cambio en mi carácter, en mis cosas. ¿Cuándo uno sabe o alguien sabe cuando realmente el Espíritu Santo está en uno? Y en nosotros. Bueno, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando somos salvos, cuando somos regenerados. ¿Qué produce? Este es el mismo tema que hemos tocado en otras veces, muy brevemente y rápidamente. O sea, el Espíritu Santo nos regenera en la semejanza y en la imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual cuando somos regenerados, y todo el asunto de las marcas de la regeneración está en la primera carta de Juan. En eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida, si amamos a los hermanos, si no practicamos el pecado, si tenemos la fe de Cristo. O sea, todas las marcas, usted puede leer toda la primera carta, está llena de las evidencias, y dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Bueno, ¿está usted esclavizado a algún pecado? Si estás bajo la esclavitud de algún pecado, entonces todavía no has sido salvado. ¿Me explico? O sea, si aborreces a tu hermano, el amor de Cristo, o aborrecía a Cristo a alguien. ¿Me explico? O sea, así sabes, si tú tienes las marcas, es una confrontación personal. Si tú tienes las marcas y las evidencias, hemos dicho, el testimonio del Espíritu Santo, tres líneas: intelectual, el que cree en Cristo, pero como hasta los demonios creen, nos vamos al segundo nivel, ¿no? Las marcas de la regeneración, y el tercer nivel es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio? Si el fruto del Espíritu Santo está en mí. Uno de los frutos principales del Espíritu Santo, ¿cuál es? Dice, el Espíritu que está en vosotros, ¿qué hace? Clama. Romanos 8:16, clama, Abba Padre. Hermano, ¿me puede decir, hermano Juan Manuel, cuándo el Espíritu Santo clama en nosotros? Cuando oramos, hermanos. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿usted quiere saber si está el Espíritu Santo en usted, ora usted. No a veces, no cada 3 meses, no cada 4 años. Ora usted cada día. Le habla a Dios. Tiene una relación viva con Dios. ¿Usted quiere saberlo? Lee las Escrituras cada día, no cada 3 meses otra vez. Dios nos habla todos los días. ¿Cuándo, hermano? Cuando leemos la Escritura. Si usted no lee la Escritura, entonces usted no tiene un diálogo con Dios. Si usted no ora, usted no tiene una relación viva con Dios. Si usted no asiste a los medios, al uso de los medios de gracia, no va a estar el Espíritu de Dios en usted, porque usted no tiene esa comunión. Muchas cosas se pueden decir, pero a grandes rasgos así. Ya es la hora. ¿Alguien tiene una pregunta más? Y no, vamos a hacer una oración. Oramos, hermano, por favor. Gracias por su paciencia. Hermano Juan Manuel, nos ayuda, por favor, la oración. Que Dios nos ayude a entender estos temas y.